Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Gormaz, 7 de marzo de 2021. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, mi nombre es Ava Sánchez y hace poco tuve una visión que ha cambiado por completo mi vida. Fue una tarde de primavera en la que, presa de mi propio sueño, me eché una siesta de casi 3 horas. Cuando me desperté, tuve una visión. El mundo está dividido en indios y en vaqueros, y yo soy una india. Así que mi papel en esta lucha social es rebanar la cabellera de los vaqueros. El problema es que no consigo saber quién es quién. ¿Podrían, queridos doctores, decirme cómo puedo distinguir quién es un indio y quién es un vaquero? A la espera de su sabia respuesta, se despide Ava Sánchez. Querida Ava Sánchez, gracias por hacernos llegar tu consulta. Gracias, efectivamente, por esta carta donde nos abres tu corazón, realmente abres tus emociones. Antes de contestar y empezar a resolver este interesantísimo caso, queremos dar la bienvenida a nuestro estudio en el día de hoy, que asisten aquí con nosotros acompañándonos el equipo de natación del Principado de Asturias. El equipo de natación del Principado de Asturias junto con todos sus fans. Gracias. Le damos la bienvenida. Gracias a todos ellos. Bueno, gracias. Pues vamos a empezar con este caso de interesantísimo, como decíamos, de Ava Sánchez, que pues es un problema, como vamos a ver hoy en el programa de hoy, un problema de identidad, ¿no? De esa serie de condicionantes personales que nos abordan en el día a día y que no comprendemos muy bien cómo atajarlos, ¿no? Cómo poder saber en qué determinado momento una persona está representando un papel o está representando otro, sobre todo si no dispone a su alcance de un espejo mágico que le diga quién es en cada momento. Por tanto, Ava, yo tú no sabes si perteneces al mundo de indio o de vaquero, es porque no has optado por la tercera vía. La tercera vía es ver, hacer una meta representación pictórica de la situación y, como un deus ex machina, comprender desde esa posición ideal. Puesto que se trata de un problema del idealismo, ya que básicamente esa máscara es de indio o de vaquero, no puedes optar por una u otra sin tener que dejar lo que no eres en un límite indefinido. Y al desechar lo que no eres y dejarlo en una nada, en un vacío, ese límite va a actuar sobre ti siempre como la sombra de algo maligno que te va a acechar. Como no tenemos mucho tiempo, yo quisiera pedir a la doctora Urbajosa aquí su ayuda, sus brillantes siempre ayuda, y en todos los casos, puesto que todos sabemos que la doctora Urbajosa es la más grande experta en todos los condicionantes psicológicos y psicosociales de la personalidad. Muchísimas Gracias, querido doctor, por llenar de palabras este programa, de palabras tan sonantes. Gracias también por interrumpirme, por interrumpirse a sí mismo, porque creo que está bueno. No he escuchado bien el caso que ha sido planteado, porque el problema de identidad, es verdad que nuestra querida consultante Ava Sánchez tiene un problema de identidad, pero ella tiene sí que tiene una identidad percibida. Tiene también una identidad que quiere expresar, y donde tiene la dificultad es a la hora de expresar su identidad, porque esa expresión de identidad se hace en relación a otros. Es decir, que el foco del problema en esta ocasión, afortunadamente, doctor, está fuera de nuestra querida consultante y no dentro de ella. Ella, dentro de esta polarización social, ¿no? Pero ella es un sujeto visionario, ella tuvo una visión. Sí, pero ella se reconoce a sí misma como india. Es decir, que se siente parte de un grupo social concreto. No sabemos si asignado, pero desde luego se siente parte de un grupo. Y clásicamente marginal. Lo que ella nos está preguntando es cuáles son los mecanismos de socialización que se espera para ese grupo social concreto, porque si se deja guiar solamente por la televisión o por lo que han sido los mecanismos o los canales habituales de educación y socialización en esto que había venido a llamar lucha social, como india, tiene que saber cuáles son las fronteras de su grupo para saber a quién cortarle la cabellera y a quién no contársela. Ella consigo misma no tiene ningún problema. Tiene que tener básicamente, saber preparar gachas de maíz, saber cazar búfalos. Saber aullar, como aullan Saber secar la carne y ahumar la carne del búfalo. Sí, realizarse sus propias ropas con tejidos naturales y agujas hechas con dientes y colmillos de animales más feroces. Sí, saber hacer señales de humo. Yo le aconsejo un humo que sea denso, ¿no? Un humo, por ejemplo, como humo de cannabis, ¿no? Que siempre esa personalidad de India, además va a potenciar la visión, porque sobre todo en las sociedades indias, doctora, recordemos que existía el chamanismo, y hasta el día de hoy sigue existiendo el chamanismo. Lo que pasa es que era prerrogativa del hombre el ser visionario, el ser el chamán. Pero ahora ya, gracias a la emancipación de la mujer, pues ella puede optar también por la profesión dentro de India de chamana. Y sobre todo porque ya, en el caso que nos expone, ella ya se muestra como visionaria. Entonces, eso puede ser una válvula de escape también a cualquier futura idiosincrasia problemática. Sí, y sobre todo por intentar hacerla entender algunas cuestiones que me parecen básicas para su supervivencia de ahora en adelante, dentro de este concepto, ¿no?, que adelantaba el doctor al principio de su intervención en torno a la idea de las máscaras sociales. Uno de los problemas que nos plantean las máscaras sociales es que tenemos muy poca información sobre cuál es la diversidad de comportamientos que pueden tener estas máscaras. Es decir, al final la vida se trata de desarrollar algún tipo de personaje, ¿no? En esta vida, más allá de los personajes marcados como ideales, ¿no?, el fontanero, el médico, el bombero, el tendero, la señora de la limpieza, existe otra idea, que es la de las máscaras sociales, que es la posibilidad negada en la práctica real, pero aún posible en el ámbito de lo imaginario, ¿no?, o incluso de la vida social, que es la de incorporar o de dotarse máscaras que nos permitan sacar ese yo oculto a los demás, a veces incluso oculto a mí mismo, a modo de efecto liberador, a modo, por explicarlo de una manera más pagana o más sencilla, a modo de pequeña válvula de salida de gas en las ollas express, ¿no? esta necesidad de dotarnos de válvulas es fundamental para poder escapar del conjunto de psicopatologías que nos caen del cielo de manera recurrente. Entonces, de ahí la idea de máscara. Que usted decide dotarse de la máscara de indio, no hay ningún problema, pero no necesariamente los indios nacieron para luchar, o los indios nacieron para defenderse, o los indios lo único que hacen es cortar cabelleras. Esto pueden ser también elementos o un mito más dentro del paquete de mitos y de estereotipos que forman parte de esos grupos denostados o marginados, como bien nos indicaba el doctor. No tiene por qué caer usted en eso, no tiene por qué caer en la trampa de la lucha social. Puede desarrollar otro tipo de habilidades como india y vivir incluso aún más feliz de lo que vivimos todos nosotros ahora. Sí, gracias, doctora. Efectivamente, me remito a uno de los escritos primeros del gran literato Franz Kafka, cuando él escribe un breve relato poético que tiene como título ya famoso El deseo de ser piel roja, que por tanto es en el ámbito de una burocracia feroz, de un funcionarismo gris y metodológicamente devorador para la personalidad, como le sucedía a Kafka, ¿no? Que se veía imbuido en un mundo social y de hipocresía y de una burocracia absurda, ¿no? Y de un derecho y una justicia que no era tal. Él, como su válvula de escape era un deseo de ser piel roja. Entonces creo que usted, Ava, está en este un poco en esta tesitura, ¿no? Y por tanto seguramente usted pertenece a esa élite letrinesca, ¿no? Esa élite del fregadero, de la letrina, que supone toda una burocracia y del funcionariado español, ¿no? Efectivamente. Sí. Sí. Gracias. Gracias, querido público. Bueno, como decía, y para ir terminando, es ese deseo de piel roja, efectivamente, una válvula de escape, ¿no? A esta problemática, pues, de que vivimos en un mundo socialmente, pues, gris y anodino, ¿no? Y si con esto hemos conseguido poner un poco de luz sobre su caso, estaremos muy satisfechos. Sintonizas Ágora Sol Radio. Y escuchas El Consultorio Radiofónico. Conducido y dirigido por la doctora Urbajosa y el doctor Zayus. Siguiente consulta. Ollas de Sanabria, 7 de marzo de 2021. Estimados doctores, les escribo debido a un problema que me preocupa especialmente. La cuestión es la siguiente. Resulta que no sé quién soy ni a dónde voy. Y esta situación creo que ya dura demasiado, al menos más de 3 años, y ahora siento que está afectando de mala manera a la normalidad de mi vida. Por favor, doctores, ayúdenme a resolver este mi problema cotidiano. Inmensamente agradecido, Javier Delgado. Estimado Javier, Gracias por hacernos llegar tu consulta. Desafortunadamente, y tras mucho consultarlo con el equipo técnico de profesionales que, bueno, son una ayuda indispensable en la resolución de estos peculiares casos que siempre nos planteáis y de haberle dado muchas vueltas en la cama, creemos firmemente, tanto el doctor y yo, que nos resulta imposible resolver tu caso. Y digo que nos resulta imposible resolver tu caso porque si fuéramos capaces de llegar a una solución, el mundo estallaría, el mundo acabaría. Ya nunca nada sería exactamente igual a cómo era segundos antes de que diéramos una respuesta infalible para esta pregunta que nos haces, porque, y corríjame si o complete, ¿no?, los consensos a los que hemos llegado antes, querido doctor. Lo que tú nos estás planteando es el leitmotiv de todas las personas. Es decir, es como la gran duda aristotélica, el principio básico de todas las cosas. Nos estás preguntando, bueno, por categorías que son fundamentales o que siguen siendo fundamentales para el desarrollo del pensamiento antiguo, más antiguo y contemporáneo, que es aquello que tiene que ver con la incógnita, con la duda, con el gran interrogante, o eso que de una manera tan zafia se ha venido a llamar la cortina negra con la que nos levantamos todas las mañanas. Que tienes un malestar cotidiano en torno a esta idea, pero no tiene que ver con la incógnita. El malestar cotidiano que te está generando ese malestar es un determinante básico, que es la idea de normalidad, o eso que tú has llamado deseo de normalidad. Es el deseo de normalidad lo que nos genera malestares cotidianos y no el contar con interrogantes cotidianos. Porque ¿quiénes somos nosotros, o acaso nosotros somos dioses para saber la respuesta de todas las cosas? ¿Acaso está en nuestra mano el misterio último de la vida, que es por qué se producen todas las cosas? Yo creo que no. Yo creo que somos demasiado pequeños, demasiado minúsculos, demasiado insignificantes para ser nosotros los portadores de esa verdad. Y cuando hablo de... Y cuando hablo de nosotros, no me refiero al doctor y yo, grandes sabios entre los sabios. Hablo de todos nosotros, del conjunto de la humanidad. ¡Ay, queridas criaturas mortales! ¡Qué ingenuos seguimos pareciendo a veces! Sí, gracias, doctora. Bueno, tengo que felicitarla en primer lugar y a la vez... en un segundo instante también corregir y yo creo que estar en desacuerdo con alguna de las cosas que ha expuesto. Para empezar, creo que nuestro radio oyente, nuestro querido amigo Javier Delgado, acierta al dirigirse a nosotros para preguntarnos, para saber quién es él. Su carta alude a dos categorías bien diferenciadas, pero que van inextricablemente unidas en el devenir de la vida de los individuos, que es, nos pregunta en primer lugar por la identidad, quién soy, es lo que responde esta identidad, y a continuación pregunta a dónde voy, y esta pregunta ya es una cuestión sobre el sentido. Puede ser el sentido de la marcha, ¿no?, vectorial, voy hacia allí o hacia allá, voy hacia adelante o hacia atrás, o puede ser más profunda, como creo que se interpretó, que puede ser el sentido de, ya he dicho, de una forma ontológica más amplia, el sentido de la vida, el sentido de la existencia. En esta segunda cuestión del sentido es la más problemática, pero sobre la primera, sobre el quién es, la pregunta que nos hacemos todos, ¿quién soy? Esta pregunta sobre la identidad del individuo creo que acierta al trasladarla hacia el exterior. Es decir, solo hay que desechar ya de una vez por todas, doctora, el mito de que es la persona en su interior el que se conoce, el que sabe quién es. Esto es falso, completamente falso. Siempre, siempre. De hecho, la propia pregunta quién soy o respuesta es una frase que se da dentro en un contexto de un lenguaje que implica a la comunidad de hablantes. Por tanto, no habría ni siquiera la pregunta por el quién soy de una manera radicalmente subjetiva. Es decir, es desde el exterior, y en este caso el exterior somos nosotros, los que podemos decirle a Javier Delgado quién es, ¿no? Creo que es importante señalar esto. Bien, para empezar, tengo que decirle, Javier Delgado, creo que esta es la primera tesis fuerte, que usted es aquella persona que ha escrito una carta al consultorio radiofónico para preguntar sobre su identidad, para preguntarnos quién soy. Ese es, en primer lugar, ese es el que es usted. Gracias, gracias, gracias. Cedo la palabra a la doctora Rojosa. Cuán interesante me resulta siempre escucharle, querido doctor, pero para mí el problema es anterior y es qué necesidad tenemos los seres humanos para intentar definirnos como personas, o acaso no nos parece suficiente definirnos como humanos, o acaso no nos resulta suficiente definirnos como una especie animal más, que parece ser que no, porque decidimos salirnos de esa categoría, la de los animales, para acabar siendo algo llamado humanos. Que nadie sabe lo que es eso en realidad, los humanos, porque un grupo humano habla chino, otro grupo humano es más humano, el otro grupo humano es más ciudadano, queda fuera de toda la categoría humano porque aún no está lo suficientemente desarrollado. U otra persona que dice que es humana mata niños, otra persona que dice que es humana no los mata. Entonces, luego están los humanistas, los evangelistas, pero al final, ¿quién es responsable de toda esta patraña? Como bien planteaba el doctor, no es responsabilidad de aquellos llamados humanos no saber qué está detrás de ese significante, porque una categoría que era bastante completa y cerrada, que contenía el suficiente número de referentes, cualquier otra especie de la especie animal, nos fue arrebatada para meternos en una categoría nueva dentro de la cual solo estamos nosotros, es decir, que somos los propietarios últimos de esa categoría, cuando no es así en el resto de la naturaleza, y que solo nos ha llevado a... Efectivamente, doctora, claro, si nos ha llevado, porque los llamados seres humanos son seres que sufren, que tienen angustias, que son dependientes, que tienen problemas, que tienen depresiones, que los seres humanos, que no saben valerse por sí mismos, que lo pasan muy mal, que necesitan cambiar todo su entorno para poder crear un nuevo planeta para esa especie que es única y diferente a todas las demás. Por tanto, que usted no sepa quién es, que no sepa qué es eso que se llama normalidad, es lo más normal del mundo, porque nadie, ni siquiera aquellos designados como expertos o creados como expertos, es decir, nosotros, el doctor Zayus y la doctora Orbajosa, somos poseedores de esa respuesta. En ninguno de los libros que hemos leído, y son ya bastantes, hemos encontrado una conclusión final a esta interrogante básico, que solo se puede responder, por otro lado, mediante experimentos factuales, mediante datos empíricos, porque cualquier especulación de tipo mentalista nos deja en la estacada con el mismo mal sabor de boca. Efectivamente, porque vamos caminando en la teoría con pequeños pasitos, pequeños pasos para el hombre, grandes pasos para la humanidad, ¿verdad? Y vamos en ese camino del conocimiento, vamos poco a poco adquiriendo, nos vamos acercando, pero ¿a dónde nos acercamos? Quizá no nos acerquemos, doctora, a un abismo. es muy posible. Sí, es... hay una cosa que también me parece muy importante, que es una, otra pregunta que a lo mejor le va a ayudar a definirse como persona, porque la tiene que responder, es si usted está dispuesto a escuchar lo que otros tienen que decir sobre usted. Esto me parece básico, porque planteamientos como el que hacía el doctor Zayus, que sobre la identidad solamente puede ser respondida por el otro, está muy bien. Pero cuando la llevas a la práctica, la pregunta es si el ser humano es lo suficientemente resistente, que no resiliente, para poder afrontar eso, porque el principio de intolerancia está directamente relacionado con el problema de la identidad. Sí, y yo, doctora, permítame que abunde en la necesidad de los datos factuales, de los datos empíricos. ¿Usted quiere saber quién es? Pues vamos a, también a llevarnos eso al terreno de lo empírico, de lo positivo, del positivismo, de lo científicamente material y irreductible. Por tanto, para llevarnos a ese terreno, inspecciones, si usted haga experimentos fácticos, por ejemplo, huélase. Levante la axila, huélase la axila, huélase los genitales, huélase el codo, huélase la piel, también chúpese los dedos, chúpese la rodilla, para tener un feedback, para tener una respuesta empírica, sí. Y una autoexploración. Biofeedback se llaman ese tipo de técnicas de biofeedback. Una autoexploración para saber usted quién es y qué es, porque quizá habría que ir paso a paso. Primero saber qué es, ¿no? ¿Qué cosa es? Sí, esto también está directamente relacionado con todas aquellas cosas que sabemos que suceden porque son comunes a todas las personas. Y esta lista no es muy larga, es decir, sabemos... O es una especie de autotest que usted se puede aplicar, o sea, por ser aún más rápida. La primera pregunta que usted tiene que responder es si usted es un humano o es cualquier otro tipo de cosa. Esto ni el doctor Zayus ni yo lo sabemos, porque sobre la identidad solo saben las propias personas. Entonces, para distinguir si usted es un pez o es un humano o es una cosa, hay... No, tiene que decir sí o no a usted es una persona que come, que caga, que mea, que folla, que grita o que duerme, como aquellos verbos de acción que puedo considerar como más básicos o comunes o intransferibles. Si la respuesta es sí, sabemos ya que usted es un humano, que no es una máquina. De esto sabe muchísimo más el doctor Zayus. Y una vez que haya respondido a esta pregunta, pues entonces pasé a la fase 2 y es qué otras cosas, qué cosas me distinguen de otros seres humanos. Es decir, qué cosas hacen que Javier Delgado sea Javier Delgado y no cualquier otra persona. Bien, saber distinguir, gracias doctora, saber distinguir entre qué es lo que caracteriza... exclusivamente y pertenece a lo humano, a la humanidad, de los distintos seres zoomorfos, de los distintos animales, es una cosa peliaguda, porque, por ejemplo, el gorila y el perro también tienen un comportamiento racional, se ha comprobado también mediante experimentos zoológicos, y por otro lado la hormiga también ordeña pulgones o cultiva hongos. Por tanto, la teoría que yo sostengo desde hace tiempo es que lo que hace humano exclusivamente al humano es su deseo, su amor, su amor, efectivamente, su amor a la muerte. Bueno, y poco más puedo ya decir de este caso. El tiempo se nos agota y ya continuaremos sobre estos interesantes temas en próximos programas. No deje de pensar sobre su propia personalidad e incluso crear múltiples personajes. Esto le hará llevar una vida todavía más fácil. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, exorcismo en la mansión de la colina. ¿Sabes qué, Vicente? Sigo sintiendo exactamente lo mismo que cuando íbamos al colegio. Es como si los años no hubieran pasado. Ella humillándome y yo amándolo. ¿De qué me estás hablando? ¿De amor? Deberías odiarlo. ¿O es que ya se te olvidó que él se acostó contigo por una apuesta? Para ver quién se acostaba con la más fea. ¿La más fea? ¿Ya se te olvidó? No. No, no se me olvidó, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Y entonces? ¿Lo estás disculpando? ¿Lo estás justificando? ¿Y también le vas a perdonar que él te haya lanzado por las escaleras en la fiesta de disfraces? ¿Perdón? Juan Marcos era el que estaba disfrazado de Casanova. Él te lanzó por las escaleras. Él te hizo perder el embarazo. No vas a volver a poder tener hijos, ni ahora, ni nunca, por su culpa. Ahora te pregunto, ¿tiene sentido estar enamorada de Juan Marcos? ¿Perdón? ¿Tiene sentido estar enamorada de Juan Marcos? Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.